vidas que haré sin ti, prenda querida. Faltándome en tus amores, me matará tu olvido. Lejos de tu cariño, seré un ave sin nido. Y esa sería la causa de tener que morir. Tus labios que me besaron con dulzura, me embriagaron de amor y de embeleso. Me encendió el fuego de amor tu primer beso. Y me tiene perdido tu pasión. ¿Para qué quiero la luna y quiero estrellas? O flores perfumadas ya sin ti. Si no puedo mirar tus lindos ojos, ¿para qué vivo si no puedo ser feliz? Que me besaron con dulzura, me embriagaron de amor y de embeleso. Me encendió el fuego de amor tu primer beso. Y me tiene perdido tu pasión. ¿Para qué quiero la luna y quiero estrellas? O flores perfumadas ya sin ti. Si no puedo mirar tus lindos ojos, ¿para qué vivo si no puedo ser feliz?